Llega Minga, la segunda feria de editoriales y cultura gráfica independiente de Tandil. Se realizará este 19 y 20 de noviembre en el Centro Cultural Universitario de 14 a 22 horas. La feria está organizada por Librería La Bullanga, Biblioteca Popular Juan Antonio Salceda, Programa de Género y Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Daniel, integrante de Librería La Bullanga, contó cómo se formó este proyecto. También lo estaba sucediendo y que tenía un potencial, no solo por acercar catálogos editoriales que nos interesan, que no son de circulación masiva, que tratan temas que nos importa, que circulen y se conozcan, sino también el contacto del editor, la editora, con el público directo. Eso nos pareció súper valioso, no solo por la experiencia de conocer los catálogos de primera mano, el porqué de eligen tales autores, autoras, cómo se realiza el proceso de edición de un libro, también por, bueno, la importancia de que no haya intermediarios y la editorial también pueda tener un rédito en ese sentido. Lo que queremos, que sea un evento muy concurrido, para dar a conocer distintos artistas. Minga busca crear un espacio de encuentros presentes y una usina de escrituras y lecturas futuras. Además, Daniel repasó las ferias de este tipo que hoy existen en la provincia de Buenos Aires. Hubo un encuentro en La Plata que llamó Fin de Feria de Industrias Creativas, de reunión de librerías, de bibliotecas populares y de organizaciones de ferias de la provincia. Se dio un intercambio que estuvo buenísimo, problematizando cuestiones del sector, de que se dio un encuentro entre ferias que están sucediendo en la provincia, que son la Feria Edita de La Plata, que está ahora en diciembre, una feria recontra importante que ya tiene muchos años de trayectoria. Uh-huh. La Feria Invierno, que fue en Mar del Plata, en junio, fue la primera y tuvo mucha repercusión, con un perfil muy muy parecido a todas, editoriales independientes, cultura gráfica, y la Feria de Mar Azul, que también tiene sus años, su recorrido, y se está pensando, estamos articulando y tratando de consolidar el circuito de ferias de esta zona de la provincia de Buenos Aires. Reportó para Informativo Farco, Cecilia Márcico, desde FM Chapaleofú, la radio del Centro Cultural La Pieza.